La Comunidad del Anillo. Libro segundo. 2. El Concilio de Elrond. A la mañana siguiente, Frodo despertó temprano, sintiéndose descansado y bien. Caminó a lo largo de las terrazas que dominaban las aguas tumultuosas del Bruinen y observó el sol pálido y fresco que se elevaba por encima de las montañas distantes, proyectando unos rayos oblicuos a través de la tenue niebla de plata. El rocío refulgía sobre las hojas amarillas y las telarañas centelleaban en los arbustos. Sam caminaba junto a Frodo, sin decir nada, pero husmeando el aire y mirando una y otra vez con ojos asombrados las grandes elevaciones del este. La nieve blanqueaba las cimas. En una vuelta del sendero, sentados en un banco tallado en la piedra, tropezaron con Gandalf y Bilbo, que conversaban, abstraídos. «Hola, buenos días», dijo Bilbo. «¿Listo para el gran concilio?» «Listo para cualquier cosa», respondió Frodo. «Pero sobre todas las cosas me gustaría caminar un poco y explorar el valle. Me gustaría visitar esos pinares de allá arriba». Señaló las alturas del lado norte de Rivendell. «Quizá encuentres la ocasión más tarde», dijo Gandalf. «Hoy hay mucho que oír y decidir». De pronto, mientras caminaban, se oyó el claro tañido de una campana. «Es la campana que llama al concilio de Elrond», exclamó Gandalf. «Vamos, se requiere tu presencia y la de Bilbo». Frodo y Bilbo siguieron rápidamente al mago a lo largo del camino serpeante que llevaba a la casa. Detrás de ellos trotaba Sam, que no estaba invitado y a quien habían olvidado por el momento. Gandalf los llevó hasta el pórtico donde Frodo había encontrado a sus amigos la noche anterior. La luz de la clara mañana otoñal brillaba ahora sobre el valle. El ruido de las aguas burbujeantes subía desde el espumoso lecho del río. Los pájaros cantaban y una paz serena se extendía sobre la tierra. Para Frodo, la peligrosa huida, los rumores de que la oscuridad estaba creciendo en el mundo exterior, le parecían ahora meros recuerdos de un sueño agitado, pero las caras que se volvieron hacia ellos a la entrada de la sala eran graves. Elrond estaba allí, y muchos otros que esperaban sentados en silencio alrededor. Frodo vio a Glorfindel y Gloin. Y en un rincón estaba sentado Trancos, envuelto otra vez en aquellas gastadas ropas de viaje. Elrond le indicó a Frodo que se sentara junto a él y lo presentó a la compañía diciendo: «He aquí, amigos míos, al hobbit, Frodo, hijo de Drogo. Pocos han llegado atravesando peligros más grandes o en una misión más urgente». Luego señaló y nombró a todos aquellos que Frodo no conocía aún. Había un enano joven junto a Gloin, su hijo Gimli. Al lado de Glorfindel se alineaban otros consejeros de la casa de Elrond, de quienes Erestor era el jefe. Y junto a él se encontraba Galdor, un elfo de los puertos grises a quien Círdan, el carpintero de barcos, le había encomendado una misión. Estaba allí también un elfo extraño, vestido de castaño y verde, Legolas, que traía un mensaje de su padre, Thranduil, el rey de los elfos del Bosque Negro del Norte. Y sentado un poco aparte, había un hombre alto, de cara hermosa y noble, cabello oscuro y ojos grises, de mirada orgullosa y seria. Estaba vestido con manto y botas, como para un viaje a caballo, y en verdad, aunque las ropas eran ricas y el manto tenía borde de piel, parecía venir de un largo viaje. De una cadena de plata que tenía al cuello colgaba una piedra blanca. El cabello le llegaba a los hombros. Sujeto a un tahalí, llevaba un cuerno grande guarnecido de plata que ahora apoyaba en las rodillas. Examinó a Frodo y Bilbo con sorprendido asombro. «He aquí», dijo Elrond de pronto, volviéndose hacia Gandalf, «a Boromir, un hombre del sur. Llegó en la mañana gris y busca consejo. Le pedí que estuviera presente, pues las preguntas que trae tendrán aquí respuesta». No es necesario contar ahora todo lo que se habló y discutió en el concilio. Se dijeron muchas cosas a propósito de los acontecimientos del mundo exterior, especialmente en el sur y en las vastas regiones que se extendían al este de las montañas. De todo esto, Frodo ya había oído muchos rumores, pero el relato de Gloin era nuevo para él y escuchó al enano con atención. Era evidente que en medio del esplendor de los trabajos manuales, los enanos de la montaña solitaria estaban bastante perturbados. «Hace ya muchos años», dijo Gloin, «una sombra de inquietud cayó sobre nuestro pueblo. Al principio no supimos decir de dónde venía. Hubo, ante todo, murmullos secretos. Se decía que vivíamos encerrados en un sitio estrecho y que en un mundo más ancho encontraríamos mayores riquezas y esplendores. Algunos hablaron de Moria, las poderosas obras de nuestros padres, que en la lengua de los enanos llamamos Khazad-dûm, y decían que al fin teníamos el poder y el número suficiente para emprender la vuelta». Gloin suspiró. Moria, Moria, maravilla del mundo septentrional. Allí cavamos demasiado hondo y despertamos el miedo sin nombre. Mucho tiempo han estado vacías esas grandes mansiones desde la huida de los hijos de Durin. Pero ahora hablamos de ella otra vez con nostalgia y sin embargo con temor, pues ningún enano se ha atrevido a cruzar las puertas de Khazad-dûm durante muchas generaciones de reyes, excepto Thror, que pereció. No obstante, Balin prestó atención al fin a los rumores y resolvió partir. Y aunque Dain no le dio permiso de buena gana, llevó consigo a Orri y Oin y muchas de nuestras gentes y fueron hacia el sur. Esto ocurrió hace unos 30 años. Durante un tiempo tuvimos noticias y parecían buenas. Los informes decían que habían entrado en Moria y que habían iniciado allí grandes trabajos. Luego siguió un silencio y ni una palabra llegó de Moria desde entonces. Más tarde, hace un año, un mensajero llegó a Dain, pero no de Moria, de Mordor. Un jinete nocturno que llamó a las puertas de Dain. «El señor Sauron el Grande», así dijo, «deseaba nuestra amistad. Por esto nos daría anillos, como los que había dado en otro tiempo». Y enseguida el mensajero solicitó información perentoria sobre los hobbits. ¿De qué especie eran? ¿Y dónde vivían? Pues Sauron sabe, nos dijo, que conocisteis a uno de ellos en la otra época. Al oír esto, nos sentimos muy confundidos y no contestamos. Entonces el tono feroz del mensajero se hizo más bajo y hubiera endulzado la voz si hubiese podido. «Solo como pequeña prueba de amistad Sauron os pide», dijo, «que encontréis a ese ladrón». Tal fue la palabra. «Y que le saquéis a las buenas o a las malas un anillito, el más insignificante de los anillos que robó hace tiempo. Es solo una fruslería, un capricho de Sauron y una demostración de buena voluntad de vuestra parte. Encontradlo, y tres anillos que los señores enanos poseían desde hace tiempo os serán devueltos, y el reino de Moria será vuestro para siempre. Dadnos solo noticias del ladrón, si todavía vive y dónde, y obtendréis una gran recompensa y la amistad imperecedera del Señor. Rehusad, y las cosas no irán tan bien. ¿Rehusáis?» El soplo que acompañó a estas palabras fue como el silbido de las serpientes, y aquellos que estaban cerca sintieron un escalofrío. Pero Dain dijo: «No digo ni sí ni no. Tengo que pensar detenidamente en este mensaje y en lo que significa bajo tan hermosa apariencia». «Piénsalo bien, pero no demasiado tiempo», dijo él. «El tiempo que me lleve pensarlo es cosa mía», respondió Dain. «Por el momento», dijo él y desapareció en la oscuridad. Desde aquella noche, un peso ha agobiado los corazones de nuestros jefes. No hubiésemos necesitado oír la voz lóbrega del mensajero para saber que palabras semejantes encerraban a la vez una amenaza y un engaño. Pues el poder que se había aposentado de nuevo en Mordor era el mismo de siempre, y ya nos había traicionado antes. Dos veces regresó el mensajero, y las dos veces se fue sin respuesta. La tercera y última vez, así nos dijo, llegará pronto, antes que el año acabe. Al fin Dain me encomendó advertirle a Bilbo que el enemigo lo busca, y averiguar, si esto era posible, por qué deseaba ese anillo, el más insignificante de los anillos. Deseábamos oír además el consejo de Elrond, pues la sombra crece y se acerca. Hemos sabido que otros mensajeros han llegado hasta el rey Bran en Valle y que está asustado. Tememos que ceda. La guerra ya está a punto de estallar en las fronteras occidentales de Valle. Si no respondemos, el enemigo puede atraerse a algunos hombres y atacar al rey Brand y también a Dain. «Has hecho bien en venir», dijo Elrond. «Oirás hoy todo lo que necesitas saber para entender los propósitos del enemigo. No hay nada que podáis hacer, aparte de resistiros, con esperanza o sin ella. Pero no estáis solos. Sabrás que vuestras dificultades son solo una parte de las dificultades del mundo del oeste». «El anillo. ¿Qué haremos con el anillo? El más insignificante de los anillos. ¿La fruslería que es un capricho de Sauron? Ese es el destino que hemos de considerar. Para este propósito habéis sido llamados. Llamados, digo, pero yo no os he llamado. No os he dicho que vengáis a mí, extranjeros de tierras distantes. Habéis venido en un determinado momento, y aquí estáis todos juntos. Parecería que por casualidad, pero no es así. Creed, en cambio, que ha sido ordenado de esta manera, que nosotros, que estamos sentados aquí, y no otras gentes, encontremos cómo responder a los peligros que amenazan al mundo. Hoy, por lo tanto, se hablará claramente de cosas que hasta este momento habían estado ocultas a casi todos. Y como principio, y para que todos entiendan de qué peligro se trata, se contará la historia del anillo, desde el comienzo hasta el presente. Y yo comenzaré esa historia, aunque otros la terminen». Todos escucharon mientras la voz clara de Elrond hablaba de Sauron y los anillos de poder, y de cuando fueron forjados en la segunda edad del mundo, mucho tiempo atrás. Algunos conocían una parte de la historia, pero nadie del principio al fin. Y muchos ojos se volvieron a Elrond con miedo y asombro mientras les hablaba de los herreros elfos de Eregion y de la amistad que tenían con las gentes de Moria y de cómo deseaban conocerlo todo y de cómo esta avidez los hizo caer en manos de Sauron. Pues en aquel tiempo nadie había sido testigo de maldad alguna, de modo que recibieron la ayuda de Sauron y se hicieron muy hábiles, mientras que él, en tanto, aprendía todos los secretos de la herrería y los engañaba, forjando secretamente en la montaña de fuego el anillo único para dominarlos a todos. Pero Celebrimbor entró en sospechas y escondió los tres que había fabricado, y hubo guerra, y la tierra fue devastada, y las puertas de Moria se cerraron. Durante todos los años que siguieron, Celebrimbor buscó la pista del anillo, pero como esa historia se cuenta en otra parte, y Elrond mismo la ha anotado en los archivos de Rivendell, no se la recordará aquí. Es una larga historia, colmada de grandes y terribles aventuras, y aunque Elrond la contó brevemente, el sol subió en el cielo y la mañana ya casi había pasado antes que él terminara. Habló de Númenor, de la gloria y la caída del reino, y de cómo habían regresado a la Tierra Media los reyes de los hombres, traídos desde los abismos del océano en alas de la tempestad. Luego, Elendil el Alto y sus poderosos hijos Isildur y Anarion llegaron a ser grandes señores y fundaron en Arnor el Reino del Norte y en Gondor, cerca de las bocas del Anduin, el Reino del Sur. Pero Sauron de Mordor los atacó y convinieron la última alianza de los elfos y los hombres, y las huestes de Gil-galad y Elendil se reunieron en Arnor. En este punto, Elrond hizo una pausa y suspiró. «Todavía veo el esplendor de los estandartes», dijo. «Me recordaron la gloria de los días antiguos y las huestes de Beleriand. Tantos grandes príncipes y capitanes estaban allí presentes. Y, sin embargo, no tantos». No tan hermosos como cuando destruyeron a Thangorodrim, y los elfos pensaron que el mal había terminado para siempre, lo que no era cierto. «¿Recuerda usted?», dijo Frodo asombrado, pensando en voz alta. «Pero yo creía», balbuceó cuando Elrond se volvió a mirarlo. «Yo creía que la caída de Gil-galad ocurrió hace muchísimo tiempo». «Así es», respondió Elrond gravemente. «Pero mi memoria llega aún a los días antiguos. Arendil era mi padre, que nació en Gondolin antes de la caída, y mi madre era Elwing, hija de Dior, hijo de Lúthien de Doriath. He asistido a tres épocas en el mundo del oeste y a muchas derrotas, y a muchas estériles victorias. Fui heraldo de Gil-galad y marché con su ejército. Estuve en la batalla de Dagorlad frente a la Puerta Negra de Mordor, donde llevábamos ventaja. Pues nada podía resistirse a la lanza de Gil-galad y a la espada de Elendil, Aiglos y Narsil. Fui testigo del último combate en las laderas del Orodruin, donde murió Gil-galad y cayó Elendil, y Narsil se le quebró bajo el cuerpo. Pero Sauron fue derrotado, e Isildur le sacó el anillo, cortándole la mano con la hoja rota de la espada de su padre, y se lo guardó. Oyendo estas palabras, Boromir, el extranjero, interrumpió a Elrond. «¿De modo que eso pasó con el anillo?», exclamó. «Si alguna vez se oyó esa historia en el sur, hace tiempo que está olvidada. He oído hablar del gran anillo, de aquel a quien no nombramos, pero creíamos que había desaparecido del mundo, junto con la destrucción del primer reino. De modo que Isildur se lo guardó. Esto sí que es una noticia». «Ay, sí», dijo Elrond. «Isildur se lo guardó y se equivocó. Tendría que haber sido echado al fuego de Orodruin muy cerca del sitio donde lo forjaron. Pero pocos advirtieron lo que había hecho Isildur. Estaba solo, junto a su padre, en este último combate mortal. Y cerca de Gil-galad, solo nos encontrábamos Círdan y yo. Pero Isildur no quiso oír nuestros consejos. «Lo guardaré como prenda de reparación por mi padre y mi hermano», dijo, y sin tenernos en cuenta, tomó el anillo y lo conservó como un tesoro. Pero pronto el anillo lo traicionó y le causó la muerte, y por eso en el norte se lo llama el daño de Isildur. Y sin embargo la muerte era quizá mejor que cualquier otra cosa que pudiera haberle ocurrido. Esas noticias llegaron solo al norte y solo a unos pocos. No es nada raro que no las hayas oído, Boromir. De la ruina de los campos gladios, donde murió Isildur, no volvieron sino tres hombres que cruzaron las montañas luego de muchas idas y venidas. Uno de ellos fue Ótar, el escudero de Isildur, quien llevaba los trozos de la espada de Elendil, y se los trajo a Valandil, heredero de Isildur, quien se había quedado en Rivendell, pues era todavía un niño. Pero Narsil estaba quebrada, y ya no echaba luz, y todavía no la habían forjado de nuevo. Dije que la victoria de la última alianza había sido estéril. No del todo. Pero no conseguimos lo que esperábamos. Sauron fue debilitado, pero no destruido. El anillo se perdió, y no alcanzamos a fundirlo. La Torre Oscura fue demolida, pero quedaron los cimientos, pues habían sido puestos con el poder del anillo. Y mientras haya anillo, nada podrá desenterrarlos. Muchos elfos y muchos hombres poderosos y muchos otros amigos habían perecido en la guerra. Anarion había muerto, e Isildur había muerto, y Gil-galad y Elendil no estaban más con nosotros. Nunca jamás habrá otra alianza semejante de elfos y hombres, pues los hombres se multiplican y los primeros nacidos disminuyen, y las dos familias están separadas, y desde ese día la raza de Númenor ha declinado y ya tiene menos años por delante. En el norte, luego de la guerra y la masacre de los campos gladios, los hombres de Westernesse quedaron muy disminuidos, y la ciudad de Annúminas, a orillas del lago Evendim, fue un montón de ruinas, y los herederos de Valandil se mudaron y se aposentaron en Fornost, en las altas quebradas del norte, y esto es ahora también una región desolada. Los hombres la llaman Muro de los Muertos, y temen caminar por allí, pues el pueblo de Arnor decayó, y los enemigos lo devoraron, y el señorío murió, dejando solo unos túmulos verdes en las colinas de hierbas. En el sur, el reino de Gondor duró mucho tiempo, y acrecentó su esplendor durante una cierta época, recordando de algún modo el poderío de Númenor antes de la caída. El pueblo de Gondor construyó torres elevadas, plazas fuertes y puertos de muchos barcos, y la corona alada de los reyes de los hombres fue reverenciada por gentes de distintas lenguas. La ciudad capital era Osgiliad, ciudadela de las estrellas, que el río atravesaba de parte a parte. Y edificaron Minas Ithil, la torre de la luna naciente, al este, en una estribación de la montaña de la sombra, y al oeste, al pie de las Montañas Blancas, levantaron Minas Anor, la Torre del Sol Poniente. Allí, en los patios del rey, crecía un árbol blanco, nacido de la semilla del árbol que Isildur había traído cruzando las aguas profundas. Y la semilla de ese árbol había venido de Eresea, y antes aún del extremo occidente en el día anterior a los días en que el mundo era joven. Pero mientras los rápidos años de la Tierra Media iban pasando, la línea de Menendil, hijo de Anarion, se extinguió del todo, y el árbol se secó, y la sangre de los Númenóreanos se mezcló con la de otros hombres menores. Descuidaron la vigilancia de las murallas de Mordor, y unas criaturas sombrías volvieron disimuladamente a Gorgoroth. Y luego de un tiempo, vinieron criaturas malvadas y tomaron Minas Ithil, y allí se establecieron y lo transformaron en un sitio de terror llamado luego Minas Morgul, la Torre de la Hechicería. Luego Minas Anor fue rebautizada Minas Tirith, la Torre de la Guardia. Y estas dos ciudades estuvieron siempre en guerra. Osgiliath, que estaba entre las dos, fue abandonada, y las sombras se pasearon entre sus ruinas. Así ha sido durante muchas generaciones. Pero los señores de Minas Tirith continúan luchando, desafiando a nuestros enemigos, guardando el pasaje del río desde Argonath al mar. Y ahora, la parte de la historia que a mí me toca ha llegado a su fin. Pues en los días de Isildur, el Anillo Soberano desapareció, y nadie sabía dónde estaba. Y los tres se libraron del dominio del Único. Pero en los últimos tiempos se encuentran en peligro una vez más. Pues, muy a nuestro pesar, el Único ha sido descubierto de nuevo. Del descubrimiento del Anillo hablarán otros. Pues en esto he intervenido poco. Elrond dejó de hablar, y enseguida Boromir se puso de pie, alto y orgulloso. «Permitidme que ante todo, señor Elrond», comenzó, «os cuente algo más de Gondor, pues vengo en verdad del país de Gondor, y será bueno para todos que se sepa lo que allí ocurre, pues son pocos, creo, los que conocen nuestra ocupación principal». Y no sospechan por lo tanto el peligro que corren, si acaso somos vencidos. No creáis que en las tierras de Gondor se haya extinguido la sangre de Númenor, ni que todo el orgullo y la dignidad de aquel pueblo hayan sido olvidados. Nuestro valor ha contenido a los bárbaros del este, y ha restringido el terror de Morgul, y sólo así han sido aseguradas la paz y la libertad en las tierras que están detrás de nosotros, el baluarte del oeste. Pero si ellos tomaran los pasos del río, ¿qué ocurriría? Sin embargo, esta hora, quizá, no esté muy lejos. El enemigo sin nombre ha aparecido otra vez. El humo se alza una vez más del Orodruin, que nosotros llamamos Monte del Destino. El poder de la tierra tenebrosa crece día a día, acosándonos. El enemigo volvió y nuestra gente tuvo que retirarse de Ithilien, nuestro hermoso dominio al este del río, aunque conservamos allí una cabeza de puente y un grupo armado. Pero este mismo año, en junio, nos atacaron de pronto, desde Mordor, y nos derrotaron con facilidad. Eran más numerosos que nosotros, pues Mordor se ha aliado a los hombres del este y a los crueles Haradrim, Pero no fue el número lo que nos derrotó. Había allí un poder que no habíamos sentido antes. Algunos dijeron que se lo podía ver, como un gran jinete negro, una sombra oscura bajo la luna. Cada vez que aparecía, una especie de locura se apoderaba de nuestros enemigos. Pero los más audaces de nosotros sentían miedo, de modo que los caballos y los hombres cedían y escapaban. De nuestras fuerzas orientales, solo una parte regresó, destruyendo el único puente que quedaba aún entre las ruinas de Osgiliad. Yo estaba en la compañía que defendió el puente hasta que lo derrumbamos detrás de nosotros. Solo 4 nos salvamos, nadando. Mi hermano y yo, y otros 2. Pero continuamos la lucha, defendiendo toda la costa occidental del Anduin, y quienes buscan refugio detrás de nosotros nos alaban cada vez que alguien nos nombra. Muchas alabanzas y escasa ayuda. Solo los caballeros de Rohan responden a nuestras llamadas. En esta hora nefasta he recorrido muchas leguas peligrosas para llegar a Elrond. He viajado 110 días solo. Pero no busco aliados para la guerra. El poder de Elrond es el de la sabiduría y no el de las armas, dicen. He venido a pedir consejo y a descifrar palabras difíciles. Pues en la víspera del ataque repentino, mi hermano durmió agitado y tuvo un sueño, que después se le repitió otras noches, y que yo mismo soñé una vez. En ese sueño me pareció que el cielo se oscurecía en el este, y que se oía un trueno creciente, pero en el oeste se demoraba una luz pálida, y de esta luz salía una voz remota y clara, gritando: «Busca la espada quebrada que está en Imladris. Habrá concilios más fuertes que los hechizos de Morgul. Mostrarán una señal de que el destino está cerca. El daño de Isildur despertará y se presentará el mediano». No comprendimos mucho estas palabras y consultamos a nuestro padre, Denethor, señor de Minas Tirith, versado en cuestiones de Gondor. Lo único que consintió en decirnos fue que Imladris era desde tiempos remotos el nombre que daban los elfos a un lejano valle del norte, donde vivía Elrond, el medio elfo, el más grande de los maestros del saber. Entonces, mi hermano, entendiendo nuestra desesperada necesidad, decidió tener en cuenta el sueño y buscar a Imladris. Pero el camino era peligroso e incierto, y yo mismo emprendí el viaje. De mala gana me dio permiso mi padre, y durante largo tiempo he andado por caminos olvidados buscando la casa de Elrond, de la que muchos habían oído hablar, pero pocos sabían dónde estaba. «Y aquí en casa de Elrond se te aclararán muchas cosas», dijo Aragorn, poniéndose de pie. Arrojó la espada sobre la mesa, frente a Elrond, y la hoja estaba quebrada en 2. «Aquí está la espada rota». «¿Y quién eres tú, y qué relación tienes con Minas Tirith?», preguntó Boromir, que miraba con asombro las enjutas facciones del Montaraz y el manto estropeado por la vida a la intemperie. «Es Aragorn, hijo de Arathorn», dijo Elrond, «y a través de muchas generaciones desciende de Isildur, el hijo de Elendil de Minas Ithil. Es el jefe de los Dúnedain del norte, de quienes ya quedan pocos». «Entonces te pertenece a ti y no a mí», exclamó Frodo azorado, incorporándose, como si esperara que le pidieran el anillo. «No pertenece a ninguno de nosotros», dijo Aragorn, «pero ha sido ordenado que tú lo guardes un tiempo». «Saca el anillo, Frodo», dijo Gandalf con tono solemne. «El momento ha llegado.

Yo esperaba desviar a algunos de ellos y llegar a Rivendell antes que tú y enviar ayuda. Cuatro jinetes vinieron detrás de mí, pero se volvieron al cabo de un rato y me pareció que iban hacia el vado. Esto ayudó un poco, pues eran solo cinco, no nueve, cuando atacaron tu campamento. Llegué aquí al fin siguiendo un camino largo y difícil, remontando el Fonte Gris y cruzando los páramos de Eten y descendiendo desde el norte. Tardé casi 15 días desde la cima de los vientos, pues no es posible cabalgar entre las rocas en las colinas de los trolls, y despedí a Sombra Gris. Lo envié de vuelta a su amo, pero una gran amistad ha nacido entre nosotros, y si lo necesito, vendrá a mi llamada. Y así sucedió que llegué a Rivendell solo 3 días antes que el anillo, y las noticias del peligro que corría ya se conocían aquí, lo que era buena señal. Y esto, Frodo, es el fin de mi relato. Que Elrond y los demás me perdonen que haya sido tan extenso. Pero esto nunca había ocurrido antes, que Gandalf faltara a una cita y no cumpliera lo prometido. Había que dar cuenta de un suceso tan raro al portador del anillo, me parece. Bueno, la historia ya ha sido contada del principio al fin. Henos aquí reunidos y he aquí el anillo. Pero no estamos más cerca que antes de nuestro propósito. ¿Qué haremos? Hubo un silencio. Luego Elrond habló otra vez. «Las noticias que conciernen a Saruman son graves», dijo. «Pues confiamos en él y está muy enterado de lo que pasa en los concilios. Es peligroso estudiar demasiado a fondo las artes del enemigo, para bien o para mal. Mas tales caídas y traiciones, ¡ay!, han ocurrido antes. De los relatos que hoy hemos oído, el de Frodo me parece el más raro. He conocido pocos hobbits, excepto a Bilbo, aquí presente, y creo que no es quizá una figura tan solitaria y peculiar como yo había pensado. El mundo ha cambiado mucho desde mis últimos viajes por los caminos del oeste. Los tumularios los conocemos bajo muchos nombres, y del bosque viejo se han contado muchas historias. Todo lo que queda de él es un macizo en lo que era la frontera norte. Hubo un tiempo en que una ardilla podía ir de árbol en árbol, desde lo que es ahora la comarca hasta las tierras brunas, al oeste de Isengard. Por esas tierras yo viajé una vez y conocí muchas cosas extrañas y salvajes. Pero había olvidado a Bombadil, si en verdad este es el mismo que caminaba hace tiempo por los bosques y colinas, y ya era el más viejo de todos los viejos. No se llamaba así a la sazón. Y Arwain Benadar lo llamábamos. El más antiguo y el que no tiene padre. Aunque otras gentes lo llamaron de otro modo. Fue Forn para los enanos, Orald para los hombres del norte, y tuvo muchos otros nombres. Es una criatura extraña, pero quizá debiéramos haberlo invitado a nuestro concilio. No hubiese venido, dijo Gandalf. ¿No habría tiempo aún de enviarle un mensaje y obtener su ayuda? Preguntó Erestor. Parece que tuviera poder aún sobre el anillo. No, yo no lo diría así, respondió Gandalf. Diría mejor que el anillo no tiene poder sobre él. Es su propio amo. Pero no puede cambiar el anillo mismo ni quitarle el poder que tiene sobre otros. Y ahora se ha retirado a una región pequeña, dentro de límites que él mismo ha establecido, aunque nadie puede verlos, esperando quizá a que los tiempos cambien, y no dará un paso fuera de ellos. Sin embargo, dentro de esos límites, nada parece amedrentarlo, dijo Erestor. ¿No tomaría él el anillo guardándolo allí, inofensivo, para siempre? No, dijo Gandalf. No voluntariamente. Lo haría si la gente libre del mundo llegara a pedírselo. Pero no entendería nuestras razones. Y si le diésemos el anillo, lo olvidaría pronto. O más probablemente lo tiraría. No le interesan estas cosas. Sería el más inseguro de los guardianes. Y esto solo es respuesta suficiente. De cualquier modo, dijo Glorfindel, enviarle el anillo sería solo posponer el día de la sentencia. Vive muy lejos. No podríamos llevárselo sin que nadie sospechara, sin que nos viera algún espía. Y aunque fuese posible, tarde o temprano el Señor de los Anillos descubrirá el escondite y volcaría allí todo su poder. ¿Bombadil solo podría desafiar todo ese poder? Creo que no. Creo que al fin, si todo lo demás es conquistado, Bombadil caerá también, el último, así como fue el primero, y luego vendrá la noche. Poco sé de Eärwaine excepto el nombre, dijo Galdor. Pero Glorfindel, pienso, tiene razón. El poder de desafiar al enemigo no está en él, a no ser que esté en la tierra misma. Y sabemos, sin embargo, que Sauron puede torturar y destruir las colinas. El poder que todavía queda está aquí entre nosotros, en Imladris, o en Círdan de los Puertos, o en Lórien. Pero, ¿tienen ellos la fuerza? ¿Tendremos nosotros la fuerza de resistir al enemigo? La llegada de Sauron en los últimos días, cuando todo lo demás ya haya sido dominado. «Yo no tengo la fuerza», dijo Elrond. «Ni tampoco ellos». «Entonces, si la fuerza no basta para mantener el anillo fuera del alcance del enemigo», dijo Glorfindel, «solo nos queda intentar dos cosas. Llevarlo al otro lado del mar o destruirlo». «Pero Gandalf nos ha revelado que los medios de que nosotros disponemos no podrían destruirlo», dijo Elrond. «Y aquellos que habitan más allá del mar no lo recibirán. Para mal o para bien, pertenece a la Tierra Media. El problema tenemos que resolverlo nosotros, los que aún vivimos aquí». «Entonces», dijo Glorfindel, «arrojémoslo a las profundidades y que las mentiras de Saruman sean así verdad. Pues es claro que aún en el concilio ha venido siguiendo un camino tortuoso. Sabía que el anillo no se había perdido para siempre, pero deseaba que nosotros lo creyéramos, pues ya estaba codiciándolo. La verdad se oculta a veces en la mentira. Estaría seguro en el mar». «No seguro para siempre», dijo Gandalf. «Hay muchas cosas en las aguas profundas, y los mares y las tierras pueden cambiar. Y nuestra tarea aquí no es pensar en una estación, o en unas pocas generaciones de hombres, o en una época pasajera del mundo. Tenemos que buscar un fin definitivo a esta amenaza, aunque no esperemos encontrarlo». «No lo encontraremos en los caminos que van al mar», dijo Galdor. «Si se cree que llevárselo a Eärwaine es demasiado peligroso, en la huida hacia el mar hay ahora un peligro mucho mayor. El corazón me dice que Sauron esperará que tomemos el camino del oeste. Cuando se entere de lo ocurrido, se enterará pronto. Los nueve han quedado a pie, es cierto, pero esto no nos da más que un respiro hasta que encuentren nuevas cabalgaduras y más rápidas. Solo la menguante fuerza de Gondor se alza ahora entre él y una marcha de conquista a lo largo de las costas, hacia el norte